Mientras tanto, en Cataluña, el lunes pasado, cerca de 1 millón de catalanes salieron a la calle para celebrar el Día de Cataluña. En medio de tironeos entre la justicia y la política, los ciudadanos salieron a apoyar el referéndum por la independencia de Cataluña, que se celebrará el 1 de octubre, una decisión clave y fundamental para la independencia de los catalanes. Para entender un poco de este asunto, estamos ya en contacto con Daniel Blinder, politólogo, magíster en defensa nacional, profesor universitario y especialista en relaciones internacionales, pero lo mejor de su currículum es que es integrante del programa Guerra de Posiciones aquí en La Tribu. Daniel, buenos días. Maru y Diego en la mesa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lo único importante es eso, de hecho, lo último. Sí, todo lo otro que lo tenés escrito en un currículum, cada tanto lo tenés que pelar y ya, ¿no? Sí, antes me pagaban por eso, pero ahora con la crisis no sé si tanto. Bien, perfecto. Daniel, necesitamos un ABC para entender cómo llegamos a esta situación muy importante en la historia, que es que Cataluña va a tratar de independizarse este 1 de octubre a través de un referéndum. Sí, efectivamente. Bueno, eso, digamos, como lo que están siguiendo el tema, van a poder apreciar que, digamos, no es una cosa tan lineal, no es que necesariamente van a lograr su cometido. La independencia de por sí, por muy heroica que parezca, tiene unos cuantos vericuetos. Por lo pronto, para empezar, Cataluña como, como entidad subnacional, pertenece al Estado Nacional Español, ¿no? Al Estado, y está regulado por leyes que está contenido como que una provincia argentina, para que se entienda, se quiera independizar. Eso ya va en contra de normas legales nacionales que, de hecho, el Tribunal de Justicia, inmediatamente cuando el Parlamento Español, el Parlamento Catalán, votó que el llamamiento a este referéndum, la Corte dijo que esto era ilegal, que esto no se podía hacer, como era de esperar y como lo dice también el gobierno central español. Esto no es viable, dice, porque no es legal. Por otro lado, tenés una clase dominante, si quiere, la burguesía catalana, cultural y económicamente, que impulsa este proyecto con los partidos principales, y que el día que se votó esto en el Parlamento catalán, generó un ruido impresionante. El que lo quiera puede buscar el video en YouTube, por ejemplo, que cuando se retira la mitad del Parlamento, que es la primera minoría, se llevan las banderas españolas, dejan las catalanas, o sea, muestra el quiebre fuerte que hay en todo esto. Y más interesante aún sería ver qué va a pasar con, bueno, el tema de la compra de, digamos, de para la licitación de la compra de las urnas, para ver, quién se atreve a desafiar al Estado español comprando urnas para el voto de referéndum de separación del Estado español. Sí, en el eventual caso de que gane, ¿cómo sería la desconexión de Cataluña con respecto al Estado español, no? ¿Cómo sería esa desconexión? En el caso de que gane, ¿qué pasa con el de Cataluña y la Unión Europea? La Unión Europea salió a decir hace un tiempo atrás que no hay lugar para separatismos de esta naturaleza, o sea, que Estado que se separa, Estado que deja de pertenecer a la Unión Europea, lo cual Cataluña perdería todos los beneficios que tendría estando en la Unión Europea. ¿Qué pasa con las importaciones de elementos básicos para su industria o para alimentación de todos los días que, por ejemplo, vendrían de España hacia Cataluña? Bueno, son toda una serie de cuestiones a resolver que, tiene que ver con una disputa también política y con una disputa económica que viene de antaño en la historia española y que hoy en día está tomando un color muy fuerte, ¿verdad? Daniel, en función de esas disputas históricas que mencionabas, tal vez implica volver un poquito hacia atrás, pero me preguntaba, ¿cuáles son las razones por las cuales Cataluña tiene tanto interés en separarse del resto de España? Uy, bueno, eso es una pregunta. A ver, Cataluña, que mira un poco el mapa europeo, va a ver que los países, las naciones, los estados nacionales modernos, como los conocemos hoy en todo el mundo, tienen su origen, perdón que me ponga un poco en profesor Ciruela, pero tienen su origen en Europa, ¿sí? Los estados-nación que están en Europa, ¿sí?, no son necesariamente representaciones de las identidades colectivas que ella contiene, simplemente es la correlación histórica de fuerzas económicas, políticas y militares que confluyeron en la conformación de estos estados, incluyendo en este caso España bajo la égida de Madrid. Por eso se habla castellano, que es el idioma que hablan, que se hablaba en Madrid. Cataluña, digamos, quedó integrada a ese reino. Es muy interesante porque si vamos a la época de la lucha, de las luchas internas, ¿no? Cuando allá hace unos cuantos siglos atrás, los catalanes apoyaban a los contrarios de los Borbones, y los Borbones terminaron invadiendo Cataluña, ganando la guerra, y los que apoyaban a los catalanes, los Habsburgos, los terminaron abandonando, ¿verdad? Después de eso, obviamente, Cataluña fue en idas y venidas con el gobierno central, obviamente. También está el tema de la cultura, que marcan muy fuerte, que se diferencian de los castellanos, ¿no? De los que hablan castellano, aunque en España eso también pasa en otras regiones, como el País Vasco. Pero, por ejemplo, fíjate que los vascos tienen en su autonomía, están mucho mejor posicionados porque apoyaron a los Borbones en su momento, ¿sí? Bueno, esto tiene muchos vericuetos. Incluso cuando fue la guerra civil, luego ganada la victoria del bando franquista, los fascistas, los franquistas, como quieran llamarlo, prohibieron la cultura catalana y tuvieron una política de bastante represión hacia Cataluña, siendo este un polo industrial de la industrialización española bastante, bastante importante. Y bueno, hoy en día todo esto conjugado con esta época de posglobalización, la que estamos viviendo, que esto no está pasando solamente en Cataluña, en España, sino que está pasando en varias partes de Europa y del mundo. Pasa en Gran Bretaña con irlandeses, escoceses, sí, no hay que desconocer este hecho. Pasa con algunos franceses. Esto no hay que desconocerlo, por lo cual es parte de todo un contexto de resurgir de identidades nacionales con intereses económicos particulares bastante marcados, ¿no? En este caso por la burguesía catalana, que es la clase dominante, y que si miran los apellidos, pasa que están en el Parlamento, en las cámaras industriales, de los dueños de los bancos, etcétera, en Cataluña. Uh-huh. Daniel, mencionabas la situación del País Vasco también. ¿Crees que puede haber una reacción en cadena si va bien la independencia de Cataluña, digamos, el 1 de octubre, que el País Vasco también pueda poner el pie en el acelerador, siendo más complejo este tema porque hay territorio del País Vasco tanto en Francia como en España, ¿no? Bien, es una buena pregunta, pero no sé la respuesta, porque habría que ver cómo se dan, digamos, si esto efectivamente logras un camino, digamos, de ida, y que se lograse la independencia. Pero mi lectura, digamos, con paños fríos, en principio te diría que hay que mirar que el País Vasco va hacia el lado contrario. El principal partido, o sea, militar o opositor, que era la ETA, ya entregó las armas, ¿sí? Están en proceso de integración a la sociedad vasca. Los vascos tienen una autonomía, digamos, cobran los impuestos ellos mismos, ¿no? En cambio, para los catalanes le transfieren el Estado español los impuestos, o sea, que tienen menos competencias dentro de lo que sería la autonomía dentro del Estado español. Con lo cual, digamos que sería una aventura un poco, si se quiere, hasta más osada, siendo el País Vasco, por ejemplo, un centro industrial importante también, y de servicios como el Cataluña, una economía importante. Pero el problema que tenemos acá, quizás, es que a veces vemos con ojos románticos la idea de Cataluña independiente del Imperio Español, los vascos independientes del Imperio Español, cuando en realidad hay otros intereses que están jugando ahí, que son mucho más allá, más profundos y hasta, si se quiere, en algunos casos, o sea, más mezquinos, ¿no? Que tiene que ver con lo económico y el posicionamiento político al interior de las relaciones de poder del propio Estado, que terminamos esencializando algo que desde acá se ve de una manera, desde la izquierda, por ejemplo, cuando en realidad por ahí es un proceso dirigido por por otras intenciones y otras fuerzas que no tienen nada que ver con, digamos, con como lo entendemos de América Latina. Lo mismo cuando los europeos hacen a veces lecturas de América Latina que vemos que son erradas o exageradas o con un prisma europeo, ¿no? No creo que eso, por eso, por lo tanto, que sea posible, si se quiere, a corto plazo, pero bueno, puedo equivocarme, ¿no? Nada, digo, quién sabe si los partidos, los partidos que están integrados a la democracia vasca, no impulsan un referéndum de esa naturaleza, y bueno, y ahí estaremos hablando de nuevo en un próximo programa, supongo. De todos modos, queda por ver si se concreta efectivamente el 1 de octubre el referéndum, porque el Tribunal Constitucional suspendió justamente la ley. Exacto. Y pidió a los 948 alcaldes catalanes que se abstengan de participar en este referéndum. ¿Pensás que se puede llegar a suspender justamente el comicio? Bueno, eso es lo que comentaba al principio, ¿no? El tribunal había suspendido, la justicia suspendió, lo prohibió porque básicamente es inconstitucional. Pero es inconstitucional porque también tenemos que ser inconstitucional que se llame a separarse del Estado Nacional Español. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pueden pasar muchas cosas, puede intervenir la fuerza pública, ¿no? Pero recordemos que también Cataluña tiene su fuerza, digamos, pública propia. Recordemos el contexto, ¿no? No es menor que hace poco tiempo atrás fue los atentados en la Rambla de Barcelona, ¿sí? Uh-huh. Lo cual despertó la movilización de un montón de gente y en la cual estaban los catalanistas independentistas y el resto también de la sociedad por otro lado. Y en el medio hay izquierdas y derechas, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, Partido Popular, el PSOE, parte de Podemos apoya, parte de Podemos no apoya. Hay que ver cómo se desenvuelve y encima cómo, qué presiones va a meter el Estado Nacional Español a Rajoy, particularmente a los catalanes. Bueno, las sanciones económicas. Uh-huh. Económicas al Estado, bueno, implica que, una desmejora sustancial con la crisis que tiene en este momento España del estado de la economía de los que viven en Cataluña, ¿no? Por otro lado, puede implicar, en el peor de los casos, la intervención de la fuerza pública. ¿Qué pasa si entra una fuerza pública? Bueno, eso abre un montón de escenarios, pero por lo pronto sería secesión, ¿no? Lo cual implica de alguna manera el uso de la fuerza para evitar que eso suceda. ¿Cómo lo va a manejar políticamente las autoridades centrales? No lo sé, pero en principio está prohibido. Está uh-huh. prohibido y por eso ponen sanciones a los que le vendan urnas, para licitación, ¿no? Ponen sanciones a los políticos que llamen, ponen sanciones al Estado, ponen sanciones a cualquier proceso que, sanciones me refiero a multas, ¿no? Mm. Que lleve adelante un intento de independencia. Y habrá que ver si el proceso se hace y ganaran, ¿qué pasa? La movilización. Pero por lo pronto también, para poner una mirada por otro lado, desquitemos esa idea épica. Bueno, yo estuve en Barcelona tipo dos semanas antes de que fueran los atentados, o sea, hace poquito tiempo, ¿no? Es una ciudad cosmopolita, ¿sí? Hay de todo. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo está con... Hay banderas catalanas y hay independentistas, eso existe, obviamente, y es muy fuerte, no estoy diciendo que no, pero por otro lado tenés esa sociedad cosmopolita, esa sociedad europeísta, es más, esa sociedad apolitizada también, ¿no? Así que le pondría paños fríos a la idea de que todo Cataluña quiere independizar y habría que esperar a los resultados, a ver qué nos dicen los datos concretos, a ver si esto se va a materializar, ¿no? Bien. Daniel, queríamos preguntarte también, aprovechando el contacto de esta visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con muchísima resistencia, organizaciones sociales aquí, ¿cuál es tu mirada al respecto de estos encuentros bilaterales con el gobierno argentino? Acuerdos comerciales, pero también acuerdos políticos, ¿no? Sí, bueno, también hay paños fríos para esto, en el sentido de que, bueno, Netanyahu es una persona, es un político, digamos, muy importante en la arena internacional, ¿no? De un país que está en conflicto con los palestinos hace muchos años del nacimiento del Estado de Israel, y tiene una posición ambivalente. A ver, ¿qué pasa? Siempre desde América Latina vemos que tomamos en cuenta que, digamos, la parte que Israel ocupa territorios, y eso ha despertado rechazo de ciertos gobiernos que se llaman la prensa internacional populista, de izquierda, socialismo siglo XXI, e incluso Argentina, porque el kirchnerismo también digamos, ha condenado a la ocupación y llamado a la paz, digamos, los estados, ¿sí? Los pueblos de estados. Y siempre digamos, tenemos esa visión de que de que hay una idea de enemigo de Israel, porque Israel es un país imperialista, etcétera. Primero hay que sacarle la sobredimensión. Israel es un país chiquito, que no tiene tanto, tiene influencia, sí, es importante, sí, pero tiene influencia militar, pero muy poquita, porque pensar que el territorio es como Tucumán o menos, sí, como la provincia de Tucumán, en el medio de, por un lado, para tiene Europa, que no terminan de ser europeos. Y en ese mercado económico tienen mucho boicot a su economía. ¿Por qué? Porque básicamente por el tema de la ocupación de los territorios, ¿sí? Y por el otro lado tienen el mundo árabe, con el cual también tienen boicot a su economía. Entonces tiene que salir a buscar nuevos mercados, ¿sí? Y nuevas relaciones bilaterales para poder, digamos, ampliar su influencia, si quiere, diplomática. Cuando viene a la Argentina y ir de viaje por la región, tenemos que darlo en esa clave, y creo que tampoco hay que, por eso te decía al principio, no hay que hacer, hay que hacer un análisis frío y no sobreexagerarlo, porque no es la primera vez que los estados, incluso, digamos, progresistas de la década anterior, han hecho buenas relaciones y buenos negocios con el Estado de Israel. Sin ir más lejos, hubo un tratado con el Mercosur en el año 2007, no sé si se acuerdan, ¿sí? En el cual se logró, digamos, un acuerdo de tratado de libre comercio para desgravación de ciertos productos para importación y exportación de materias primas y productos terminados. ¿Esto qué quiere decir? Que las relaciones, digamos, vienen de antaño. Incluso el gobierno de Israel le vendía asesoría militar, asesoría de seguridad y tecnología y mercancías a los colombianos, que combatían a la FARC, como a la Argentina, ¿sí? o a Brasil, el Brasil de Lula. Eso viene de antaño. Lo que pasa es que ahora con el gobierno de Macri viene a reforzar esta idea en este cambio de rumbo de la región, el cambio de rumbo político de la región, en el cual se volvió básicamente hacia la derecha liberal y que está más alineada con la ideología que profesa ahora el actual gobierno de derecha de Israel, que es el de Netanyahu. Esto, sin embargo, no es, digamos, no rompe con la tradición de relaciones de Israel con la región, ¿sí? Hay una idea de condena, ¿sí? Por un lado, y una idea de también de negocios, porque Israel no es totalmente demonio y no es totalmente amigo, como pasa con Estados Unidos, ¿no? Que, digamos, o con Europa mismo. Tenemos buenas relaciones con Europa, pero Europa invade Afganistán con Estados Unidos, ¿sí? O acompaña con el tema iraquí, con el tema de la guerra de Irak. Y otra cosa interesante que tenemos para ver es que también esto refuerza la idea de Israel como país global que impone la agenda de la lucha contra el terrorismo, ¿sí? Agenda que viene de antaño y que los propios países de la región en la década pasada también tomaban, ¿sí? Hay que aclararlo, ¿sí? De otra manera, pero también la tomaban. Y en este caso, con la visión de derecha, digamos, de Macri, que lo trata sobre todo porque es el, según declaró la propia Cancillería israelí, Macri es el primer presidente que tiene voluntad de aclarar el atentado. Sí, es una declaración política, pero eso se demuestra fácilmente que es falso. La principal personaje político de la Argentina que quiso resolver el atentado a la AMIA y a la embajada de Israel, ¿saben quién fue? Desde los 90. fue Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y de hecho esto es aceptado por la propia por el propio Estado de Israel y se manifestó sobre todo con el gobierno de Néstor Kirchner y después con los dos gobiernos de Cristina, que sistemáticamente la ONU pedían porque los iraníes presten ayuda y se presten a la colaborar con la justicia argentina. Eso cuando pasa, bueno, en el contexto de lo de Nisman y el enemigo iraní, que es el único, prácticamente el principal enemigo de Israel, digamos, acabado el enemigo sirio por el tema del ISIS y todo lo que ya conocemos, que es un tema aparte para analizar, Argentina, al hacer el pacto este de negociación con Irán, digamos, de alguna manera tensa las relaciones con Israel, pero es una pausa dentro de todo un contexto, sí, de relaciones con altibajos, pero no necesariamente malas. Daniel, también hay que tener en cuenta que parte del repudio a Netanyahu tiene que ver con el rol criminal en la franja de Gaza hacia los palestinos. También me parece que está eso mediante, ¿no? Más allá los acuerdos comerciales. Bueno, pues claro, pero eso, como te digo, es parte del repudio, pero eso es parte de las agendas políticas de las organizaciones, de las organizaciones populares, y no tanto de la agenda de los estados que están mirando otra cosa, ¿sí? Más allá de que lo que sucede en Franja de Gaza y lo que sucede en Cisjordania, que, digamos, por cierto, son dos temas, digamos, aparte, no tiene relación directamente con los acuerdos comerciales que se vienen desarrollando, digamos, hace rato. Una cosa es la agenda del Estado, digamos, que busca, qué sé yo, asesoramiento, compra de tecnología para la seguridad, que de hecho se está comprando hace rato, ¿no? Por cierto. Sí, pero me pregunto de todos modos que si hay un acuerdo comercial, el hecho de mostrarlo con una visita internacional, hacerla pública, hacer actos y demás, pasa a ser acuerdo de tipo político también con un gobierno acusado de masacres. Sí, eso está claro. Pero por eso yo siempre trato de poner paños fríos, o sea, en ese sentido de que una cosa es condenar, como por ejemplo el gobierno anterior lo hacía, ¿sí? Condena eso, pero por otro lado hace las relaciones diplomáticas, por eso van en multinivel. Si no, perdemos toda dimensión, si no, esencializamos al otro como malo de toda maldad y perdemos de vista que tenés una oposición israelí fenomenal a la ocupación de los territorios, que tenés una oposición fenomenal a la política hacia la franja de Gaza cada vez que con un atentado con una misil Qassam te mandan un F-16 y bombardean un edificio, que con toda esa desproporcionalidad, que es un crimen de guerra, básicamente, cuando vemos eso, estamos perdiendo la proporcionalidad del análisis. Y digo esto porque estamos hablando entre personas inteligentes y no hay que subestimar a la audiencia. Una cosa es condenar eso, que está muy bien, aclaro, digo, no está bien que digamos, los crímenes de guerra, que no se entiende, pero también tenemos muy buenas relaciones con Rusia, o tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, o tenemos buenas relaciones con Francia, y Francia masacró libios, Estados Unidos masacró iraquíes, y no tenemos que perder la dimensión de que de alguna manera necesitas relaciones internacionales. Una cosa no quita la otra, pero el repudio fundamentalmente pasa por las organizaciones populares acá. En el gobierno anterior, claro, esa voz se escuchaba más, ¿no? Y de hecho se llevó a la ONU porque se pedía la condena a la ocupación y la búsqueda de la paz, que ahora no se está haciendo porque ahora hay una especie de alineamiento internacional al occidente, que ya está desapareciendo como tal como lo conocimos, y que se implica esta reacción fundamental a lo más rancio de la derecha israelí, ¿no? Interesante, Daniel. La vamos a seguir, por supuesto. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Daniel Blinder, politólogo, magíster en Defensa Nacional, profesor universitario y especialista en Relaciones Internacionales, integrante del programa Guerra de Posiciones, hablando tanto de este intento de los catalanes de independizarse de España, que tendrá tal vez su referéndum el 1 de octubre, si no hay una traba judicial para que esto se pueda desarrollar, y también la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.